Buenos días a todo el mundo, buenos días desde Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio libre de Ubiego, en el 107.3 de la frecuencia modulada, o a través de nuestra emisión digital en internet, www.radiocuca.org. Lo que estáis escuchando ahora mismo, día 11 de diciembre del año 2013, a las 11 de la mañana, es una nueva edición de este programa. Bueno, bastante poco periódico y bastante poco serio, en el sentido de que no lo hacemos habitualmente, pero sí lo hacemos cuando tenemos algo importante que decir. Se trata de Salvemos el Naranjo, el programa con el que Radio Cuca, Radio Cucaracha, contribuye a la iniciativa ciudadana Salvemos el Naranjo. Ya sabéis, hemos emitido hasta el momento nada más un par de ellos, pero bueno, la intención es intentar hacerlo un poquito más con una periodicidad un poco más frecuente. Tenemos esta, bueno, vamos a empezar por el principio, para el que no lo sepa, para el que no conozca la iniciativa. Se trata de una iniciativa, valga la redundancia, conjunta entre varios colectivos de la ciudad de Oviedo y de Asturias, colectivos de montaña, por ejemplo, nuestro grupo de montaña de la radio, el grupo de montaña Ramón Mercader, forma parte de la iniciativa. Radio Cucaracha, por supuesto, forma parte de la iniciativa. Agrupaciones ecologistas, de vecinos, de todo tipo, forman parte de ella también. Y también forma parte de esta iniciativa Salvemos el Naranjo, que busca defender este monte que tenemos junto a Oviedo, este monte maravilloso, defenderlo de las agresiones urbanísticas, industriales, de las canteras, las caleras, y sería muy largo, etcétera, contarlo todo. Yo ya a lo mejor no es el objetivo, a lo mejor para llegar a ese objetivo hay que juntar varios programas de este tipo. Y otros de los colectivos que lo forman son colectivos de ciclismo, dedicados al ciclismo de montaña, una actividad que se practica mucho en el Monte Naranjo. El Monte Naranjo es un lugar privilegiado para hacerlo, como para tantas otras cosas. Y por ese motivo, hoy tenemos aquí a representantes de otro de los colectivos que forma parte de la iniciativa, que son la gente de Raposos BTT. Tenemos aquí a Roberto y a Miguel, que vienen esta mañana a hablarnos un poquitín de su organización, de cómo participan en el Naranjo, de cómo ven el Naranjo y de muchas cosas. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Miguel, puedes saludar también. Buenos días. Oye, ya que estás aquí, qué menos. Bueno, pues vamos a empezar, para quien no os conozca, ¿qué es exactamente Raposos BTT? ¿Cómo surge? ¿A qué fin os dedicáis? Y demás. Bueno, Raposos BTT es un club de la ciudad de Oviedo, con miembros también nacidos y que viven en Oviedo. Y bueno, nace a través de un grupo de amigos que nos dedicamos a andar en bicicleta. Y claro, lógicamente, teniendo un monte tan espectacular como el Naranjo aquí al lado de casa, pues qué menos que integrarse un poco en sus caminos, en su historia, en su pasado. y rodarlo y conocerlo lo más posible. Uh-huh. ¿Utilizáis entonces, entiendo, habitualmente el Naranco como zona de, bueno, de esparcimiento, de la práctica de vuestro deporte? Sí, principalmente el Naranco, la aliciente que nos da es que, claro, al tenerlo tan cerca de casa, pues te da mucho juego en el sentido de que en un par de horas, pues recorres, haces una ruta muy variadas, con distintos niveles de dificultad, incluso longitud de rutas, combinación con otras rutas anexas por otras zonas. Uh-huh. O sea, es un compendio de muchos caminos, de muchos trazados diferentes, incluso el aliciente de seguir, ¿por qué no?, investigando mucho más en sus terrenos. Claro, claro que sí. Una cosa que, bueno, a lo mejor la gente que, como yo, caminamos de vez en cuando por el Naranco, muchas veces nos hemos encontrado con estas pistas, estas rampas y demás, son obviamente instalaciones que utilizáis los ciclistas, ¿cierto? Sí, así es. Sí, uh-huh. Lógicamente, pues es por donde nosotros solemos transitar. Uh-huh. Que me llama mucho la atención el hecho de que el Ayuntamiento de Oviedo se ha gastado ahora una millonada bastante importante en cerca de la pista finlandesa, en Pros de la Fuente, en construir una pista que yo creo que los ciclistas ya teníais construidas más de una, creo, por el Naranco, por la sierra, ¿no? Y seguramente no os gastasteis millones de euros. Bueno, ahí es un terreno donde a mí me coges un poco por sorpresa, porque yo sí que verdaderamente conozco alguna, pero poco, y uh-huh. Lo que tú comentas, hechas pues artesanalmente, pues por gente que efectivamente le gusta, le apasiona el tema de lo que es un poquitín ya el tema de descender o el tema de un poco ya un poco fuerte, digamos, en el sentido del mountain bike. Entonces sí que tienen algo hecho por ahí a su manera, pero bueno, como tú bien dices, el Ayuntamiento sí que es verdad que se gastó ahora un dinero en hacer una pista específica para ello al lado de la pista finlandesa. Sí, sí, cierto. Que me llamó mucha atención porque tampoco hace mucho tiempo que caminando por el Naranco pues me encontré una zona con varias rampas, saltos y demás, y cuando vi lo del Pros de la Fuente dije, bueno, pues yo creo que es un poquitín más pobre que lo que vi ahí arriba, que tenía más posibilidades, pero bueno, bien. En fin, las administraciones ya se sabe. Especialmente con el tema del Naranco no se puede decir que sean muy, muy coherentes. En fin, que hagan muy bien las cosas. Pero bueno, oye, no es el tema, es que me excito y me voy a lo otro. Bueno, pues vamos a pasar entonces, ahora que conocemos un poquito, bueno, pues a lo que os dedicáis, al ciclismo de montaña, cómo apreciáis el Naranco y demás. Supongo que a través de ese decir, joder, pues tenemos aquí el Naranco, que es un sitio privilegiado en el que podemos practicar nuestro deporte y demás, supongo que a través de eso fue como conocisteis la iniciativa y Salvemos el Naranco y decidisteis participar en ella. ¿Cómo fue un poquito la historia, ese primer contacto? Sí, precisamente nuestro acercamiento con el tema de lo que tú comentas, de las plataformas en colectivo común que Salvemos el Naranco, uh-huh. Pues surgió un poco a través de eso, del nexo que tenemos precisamente entre los miembros que formamos esta asociación, ¿no? Este agrupamiento. Porque si nos mueve algo es la misma causa. Entonces está claro que si vas a pelear por algo, cuantos más seas y tal, está claro que va a ser mucho mejor. Y sobre todo si lo que te mueve es la pasión y el conocimiento de un monte que sentimos tan nuestro, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros llegó un poco pues a través de, concretamente, de Aladino, ¿no? Yo, en nuestra parte, Aladino es un hombre que también, como nosotros, está vinculado al mundillo de la bicicleta. Uh-huh. Están siempre peleando con el tema del desafío Jinetes de la Reconquista Ciudad de Oviedo. Y entonces el conocedor de nuestros pasos por el Naranco y demás, pues fue el que un poquitín nos lo comentó. Entonces, lógicamente, nosotros desde el primer momento nos vimos que no podíamos faltar, que teníamos que estar ahí. Uh-huh. Vamos a publicitar un poco esa prueba para la gente que no la conoce. Yo mismo, hace 4 días, uh-huh. Porque me parece una cosa muy interesante el tema de bueno, esta prueba, esta práctica de jinetes de la Reconquista. Cuéntanos un poco en qué consiste, qué hacen y demás. Porque ya te digo, yo sí. Soy de los tantísimos, sí. Que hasta hace 4 días, precisamente cuando me metí en todo este tema, sí. En Naranco, no la conocí, me parece una cosa guapísima. Sí, pues bueno, la prueba en sí nace con la idea de intentar integrar a la ciudad de Oviedo en una prueba del calendario nacional del BTT. Y además con el aliciente de que coincide con las fiestas patronales de la ciudad de Oviedo de San Mateo. Entonces, no, se trata de una prueba que no es competitiva, pero que eso está integrada en lo que es el calendario nacional, y es lo que consideran pruebas de desafío. O sea, ellos marcan, este año hubo dos modalidades, había un circuito más bien maratón de 70 kilómetros y había otro un poquito más corto de unos 40 kilómetros, más accesible pues eso a gente que a lo mejor física o técnicamente está menos preparada. Uh-huh. Que tuviese acceso, vamos, a la mayor... al mayor colectivo posible. Y se trata de un día de disfrute, un día de unión, de una actividad que es común a todos los ciclistas amantes de la montaña. Y eso, un día de disfrute y de pasarlo bien, de desarrollar una actividad en una prueba que además es una prueba de la ciudad de Oviedo. Sí, porque el concejo de Oviedo, contrariamente a lo que mucha gente piensa, que es una ciudad y nada más, y que cree que para ir a la montaña hay que irse como muy cerca al Aramo, o algunos que habrá que vayan a los picos de Europa. Pero en el concejo de Oviedo tenemos, por supuesto, el Naranco, que es el tema que nos trae aquí, pero tenemos también, madre, ahora me pillas porque se me olvidó el nombre, Sierra de Lagos me parece que es la que... separa la parte de Hoyoniego del sur del concejo de Mieres y Langreve, sí. Y demás, que se sube también por Beguín. Sí. Sierra de Lagos, creo que se llama, pero bueno, si no se llama así... No estoy seguro ahora el nombre, la verdad que no me doy cuenta, pero sí, sé por dónde me dices, sí, bueno, la verdad. Pues vamos a decirle a los oyentes que no sean tan vagos y que cojan un mapa y lo miren, que tampoco hay para tanto, a ver cómo se llama. Pero bueno, que el concejo de Oviedo que sí que ofrece muchas, muchas, muchas oportunidades. Y... como decíamos, uno de los lugares más interesantes para la hora de hacer montaña, sea ciclismo, sea senderismo y demás, es por supuesto el Naranco, además que es que lo tenemos aquí al lado. Y bueno, una de las actividades que yo sé que vosotros en concreto estáis llevando a cabo es la investigación sobre lo que era el Naranco, los caminos que había por el Naranco, y qué caminos puede haber que sean hoy en día recuperables, que podamos volver a usar, ya se han llevado a cabo iniciativas como el desbroce de algunos caminos, la adecuación y demás. Bueno, pues yo creo que hablemos un poquito sobre ese tema, que me podéis contar, que si estáis haciendo algo, si conocéis alguna actividad que ya se haya desarrollado y demás. Sí, nosotros precisamente a medida que vas integrándote en el monte y estás, bueno, acostumbrado a rodar por ciertos lugares y demás, pero siempre te surge la posibilidad de ¿y qué habrá detrás de ese camino, de ese sendero que parece que se intuye ahí entre las cotollas y demás? Siempre te queda un poco esa espina de decir, bueno, ¿y por qué no? Vamos a intentarlo, ¿qué se pasa? A ver, ¿qué encontramos? ¿Qué novedad puede haber por aquí? Entonces, a través de esta iniciativa y de este movimiento por el querer saber, por conocer un poco más de nuestro monte, pues empezamos a movilizarnos, a intentar meternos por lugares ciertamente desconocidos, abandonados en parte también algunos otros. Entonces, a través de, bueno, hoy en día hay muchas herramientas, de bien sea Google Earth, de distintos mapas cartográficos, el mismamente GPS y demás, pues empezamos a tener noción de que efectivamente hay caminos que a través del paso del tiempo pues han quedado en el olvido, han quedado comidos por la naturaleza. Pero es que el Naranco es mucho más de lo que a priori parece ser que todos conocemos, ¿no? El Naranco entraña muchas, muchas cosas que te dejan sorprendido. La verdad que yo, siendo ciudadano de Oviedo y teniendo el monte tan cerca como lo tengo, este año me he llevado muchas sorpresas agradables en el sentido de que el Naranco esconde, como digo, mucho más de lo que realmente creemos. Sí, yo de hecho siempre digo una cosa, yo llevo... yendo al Naranco, creo que aparte de lo habitual de subir por la carretera hasta el Santón, que eso yo creo que desde tiempo inmemorial, quiero decir, desde tiempo inmemorial para mí, desde pequeñito que ya me llevaba la familia. Pero empecé a caminar las sendas pues allá por los 11 años. Hoy día tengo 37 y todavía tengo que decir, sin engañar además a nadie, que cada vez que subo al Naranco y subo, bueno, pues tengo épocas de subir todas las semanas, tengo épocas de subir una vez al mes, pero cada vez que subo, y no exagero, encuentro algo nuevo, algo diferente. Aún, bueno, no recuerdo muy bien cuando hicimos esta última marcha de Salvemos el Naranco, algunos de los caminos por los que me llevasteis, yo no los conocía. Y digo, madre, pero si llevo 20 años yendo al Naranco y no conocía este camino. Y me pasa mucho, el Naranco es inmenso. Yo lo llamo a veces en plan romántico la montaña infinita, porque nunca se acaba, es una gozada, encuentras cosas siempre. Yo lo paso muy bien, la verdad, caminando por ahí. Y bueno, entonces respecto a este tema de los caminos que pueden estar tupidos y demás, llevó a cabo una iniciativa que podemos valorar mejor o peor el Principado, la administración del Principado de Asturias, cuando abrió para su uso habitual lo que llamamos la senda del periurbano y demás. Está, para quien no la conozca, esta senda que discurre entre Ponteviejo, en el límite de Oviedo con el concejo de Siero, y el Puente Gallegos, en el límite entre Oviedo y el concejo de Las Regueras, de Nora Nora, como la vieja denominación del concejo. Es un camino que ya existía y que, de hecho, voy a comentar una cosa que va a servir de pie para lo que vamos a hablar después. Y es que yo hace años tuve la oportunidad de trabajar con un vecino del Contriz, que me explicó cómo el camino real, es decir, el camino, nadie falta aquí un historiador para decirnos exactamente en qué consiste, pero bueno, creo recordar que era un camino que la administración protegía para que estuviera abierto para ser una vía de comunicación. Y él me comentaba que el camino real del Contriz, que era precisamente ese del que estamos hablando, el que discurría por detrás, por la cara norte de Naranco, desde el Contriz hasta a través del Pividal y hasta la carretera que conocemos hoy en día, que baja a la ciudad. Bueno, pues por fortuna lo han habilitado, estaba en muy mal estado. Yo recuerdo que era imposible pasar por ahí, un barrizal, más que cerrado, que era un barrizal de pasar el ganado, que era absolutamente intransitable. Y lo abrieron, bueno, mejor o peor, en mi opinión abusaron del hormigón. Hay tramos en los que yo creo que no tiene ningún tipo de justificación, porque bueno, se supone que por ahí tractores y vehículos rodados, quiero decir, vehículos motorizados no pasan. Con lo que no sé hasta qué, en qué se basaron para poner tanto hormigón, pero bueno, a lo que vamos es que parece ser que no es el único camino real que discurría por la cara norte del Naranco. Tengo entendido que estáis investigando acerca de otro de los caminos. ¿Qué nos puedes contar acerca de este tema? Sí, nosotros este tema, pues la verdad que a través de como comentaba antes, de fuentes de alguna información referente al tema de Oviedo y el Naranco, pues en algún libro antiguo, algún libro de rutas, algún mapa de otra época, en concreto el libro Naranco, Andar y Recordar, de José Enrique Menéndez, pues hay una de las rutas que donde figura el paso, el tránsito precisamente por el Camino Real entre las localidades de o parroquias, digamos en este sentido, del Pevidal, uh-huh, arriba en el alto del Naranco, y Folgueras, que ya miraría a la cara norte, bajando ya en dirección hacia San Cucao, Brañes, y uh-huh, vamos, la cara norte del Naranco, más colindando ya con lo que es Llanera y Siero, ¿no? Más a entonces decir, ya Folgueras, a orillas, sí, del Nora, justo es, en el límite de los concejos, sí. Sí. Uh-huh. Entonces empezó un poquitín el tema de, bueno, conocedores de este camino, pues ¿por qué no intentar el reconocerlo, el intentar la recuperación de ese camino, de ese espacio, pues para todos, ¿no? O sea, si en su día ese camino existió y demás, y sobre todo, viéndolo desde el punto de vista histórico, de que fue un camino de tránsito a través del Naranco, comunicación cara norte con cara sur, pues el por qué no volver a ese camino, el preservarlo de la naturaleza, de que está absorbido por ella y que vuelva otra vez a recuperarse. Uh-huh. Bueno, has mencionado que figura en este libro que, bueno, recomendamos a todo el mundo que tenga algún interés en el Naranco Andar y Recordar, de José Enrique Menéndez. Es un gran libro, yo tuve, bueno, lo tenemos en la biblioteca del Fontán, todavía yo creo que se puede encontrar incluso en las librerías, que no está descatalogado, me parece. Es un libro muy interesante, que cuenta muchas cosas acerca del Naranco y que trae muchos mapas de rutas interesantes. Curiosamente, el libro, pese a no ser muy antiguo, creo que está editado en el 91 aproximadamente, curiosamente, pese a eso, son poco más de 10 años, algunos de los caminos hoy en día no... Perdona que te corrija, incluso más reciente, es del 2001. Es del 2001, madre de Dios, 10 años menos todavía de los que yo pensaba, vale. Y curiosamente, algunos de los caminos vas allí y no se ve ningún camino. Están o bien comidos por la maleza, o bien cerrados, o bien, bueno, que es un tema curioso. Entonces, también sé que es necesario intentar enterarse de si realmente eran caminos abiertos o si la gente pasaba por ahí, están marcados porque él pasó por ahí porque le dio la gana, pero en realidad atravesó lo que eran terrenos particulares. ¿Sabemos algo de este supuesto camino real que discurría entre Pividal y Folgueras sobre ese tema? No, la verdad que en ese sentido es bastante, me llama bastante la atención que es un, a ver, el Narancón, como lo que comentábamos, todo el mundo conocemos poco más a nivel usuario, por así decirlo, a nivel de todo el público, el Naranco poco más es Santa María del Naranco, San Miguel del Lillo, que por cierto son dos joyas del prerrománico que tenemos, que es una suerte, y el, como tú decías, la estatua al Sagrado Corazón de Jesús. El Naranco para un gran colectivo es lo que existe, es lo que se ve, es lo que todos sabemos que hay ahí, pero afortunadamente, para y debería ser lo suyo, el darlo a conocer, que lo que es patrimonio histórico, legado de la historia de la ciudad de Oviedo, se diese a conocer un poquitín más y demás, pues me llama la atención que el Principado de Asturias, concretamente el Ayuntamiento de Oviedo o las dependencias que correspondan administrativas, no lo pongan en conocimiento de lo que es el los ciudadanos de Oviedo, ¿no? Que ahí en el Naranco, pues eso, estamos hablando de que incluso hay alguna calzada romana, hay neveros, hay antiguos caleros, hay búnkers de la época de la Guerra Civil, hay, o sea, entraña muchísimas cosas que son un legado histórico de la ciudad, o sea, no, nadie los puede negar que están ahí, que está patente, que existen y demás, pero no sé por qué motivo las administraciones públicas y demás es como que están en el olvido, ahí está, sí, está, y el que lo quiera encontrar que lo encuentre, pero no le da mucha más importancia. Es una cosa que sinceramente me llama mucho la atención y que nosotros, nuestra idea no es ni mucho menos el pelearnos con nadie ni demás, simplemente que, bueno, si verdaderamente son lugares que están ahí, pues ¿por qué no darlos a conocer a la población como los he conocido yo, que he tenido la suerte de poder acceder a ellos, ¿no? Es lo que me, de alguna manera, me parece, ¿no? Sí, yo leí alguna vez en la documentación de la Asociación de Amigos del Naranco, otro de los colectivos que forma parte de la iniciativa, leí alguna vez que habían preguntado repetidas veces al Ayuntamiento de Oviedo precisamente acerca de este tema, de lo que eran terrenos públicos y terrenos privados en la sierra, y que no recibían respuesta, que recibían la calle por respuesta. Es, bueno, es un tema, dentro de lo que cabe, bastante, bastante curioso. No sé si a lo mejor también habría que recurrir al Principado, porque bueno, el Principado tomó cartas en el asunto su día con el tema este del parque periurbano. Es de suponer que tenga información acerca del tema, creo. Sí, la verdad que, bueno, a ver, desde el punto de vista legal, claro, lógicamente, pues es un poco lo que yo me gustaría en parte saber, si realmente, pues, el tema del INDES, el tema de propiedades y demás, si son públicas, si verdaderamente son privadas. Claro, jugar un poquitín con la baza de hacer las cosas sobre seguro, no estar ni expuesto a tener problemas con el propietario, ni mucho menos, pues eso, si es un terreno que está protegido por el Principado o por el Ayuntamiento, pues lógicamente pues no tener acceso directo a él por las bravas, ¿no? O sea, sea una cosa siempre desde el punto de vista de eso, del disfrute, del aprovechamiento, pero desde el punto de vista que no cause ningún tipo de daño, ¿entiendes? No. No se trata de eso, ni mucho menos, claro. Claro, yo siempre en el tema de la recuperación del Naranco siempre fui de decir que a lo mejor no hace falta esperar a que lo haga la administración, porque la administración no lo va a hacer, sí hacerlo nosotros, pero intentar hacerlo, digamos, que sin lesionar a lo que la administración tiene establecido, que es básicamente eso, que no, que dice, oye, pues este terreno es público. Pues no vamos, yo por lo menos no sería partidario de esperar o de pedir al Ayuntamiento, oye, pues limpia este camino. No, pues lo limpio yo, no falta que te vengas tú. Sí, la verdad que es una cosa que, como comentaba antes, llama mucho la atención. Yo concretamente sí que conozco a una persona que, de manera altruista, sin esperar nada a cambio, no necesita a nadie y demás, pues él a su manera, como buenamente puede y entiende, pues va limpiando y vaciando en el monte. Y gracias a él, he de reconocer que pues la gente a día de hoy pues somos muchos más los que conocemos, por ejemplo, los neveros del Pico Lavara, los neveros de, como tú decías, el Pico Contriz y en el Pevidal, o así como los búnkers también, bajando eso por la misma senda, al mismo pie de la senda de Puente Gallegos en dirección hacia Puente hacia Puente de Gallegos tenemos dos búnkers que se ven perfectamente. Están y esto es gracias a eso, al trabajo que desarrolla esta persona, que de manera eso completamente desinteresado, ¿no? Que él con sus medios y como buenamente puede, pues va haciendo. Uh-huh. Porque sí que es cierto que yo también, y he de decirlo, gracias al colectivo Salvemos el Naranco, cuando hicimos la primera marcha, allá por la época de mayo más o menos, uh-huh. me llevé la gratísima sorpresa de encontrar unas cuevas que en el río Tuernes, en su desembocadura hacia el río Nora, que es que son un espectáculo. O sea, me llama mucho la atención que seamos tan ignorantes, perdón por la expresión, es que es lo que pero es. Que seamos tan ignorantes siendo ciudadanos de aquí de Oviedo, que ni a menos de 3 kilómetros lo tenemos y no somos conocedores de ellos, así como también el Boquerón de Brañes o llamada también Cueva del Agua. Y es que es lo que vuelvo a comentar una y otra vez, es el Naranco, es mucho más de lo que a priori parece que tenemos, y parece ser que no nos damos cuenta o nos lo quieren ocultar de alguna manera, no sé por qué motivo. No sé, parece que hay intereses, no lo sé. Hombre, puestos a ser aquí sí un poco a teoría de la conspiración, tengo entendido, también me lo comentó esta persona que habla, de la que hablaba antes, del Contriz, que todos los terrenos del Pepidal y alrededores y demás, que pertenecen a la familia Masabeu. No sé si eso puede tener algo que ver, pero bueno, yo dejo ahí suelta la cuña por si las moscas, que luego cuando dentro de muchos años se sepa el tema y hubiera intereses, digan, ah, ya lo dijeron en Radio Cucaracha, qué cosa. Pero sí, es cierto, no, lo de que, bueno, vamos a decir que este hombre, por supuesto, es del que ya hablamos muchísimas veces cuando hacemos un programa relativo al Naranco, este hombre que a veces se le llama el monje misterioso, el vigilante del Naranco. Tenéis hay un cortometraje por ahí guapísimo de Larry Verden, titulado, ¿cómo era? Sí, el monje misterioso, me parece que era una cosa. No, Naranco Inédito, coño. Ah, sí, Naranco Inédito. Sí, luego, sí. Luego le llama monje misterioso, pero es el Naranco Inédito. Que bueno, que limpió minas, bocaminas, el cuartel de Llobarín. Sí. Por favor, eso tendría que. Es que habría que darle el Nobel a ese hombre. Está en el Príncipe de Asturias, por ahí que sea, habría que dárselo a él por hacer todas estas cosas él solo. Con una hoz, tengo entendido, que él cogió allí y empezó a limpiar. Sí, con sus propios medios, con su conocimiento que tiene y la poca información que él pueda tener del Naranco, a través, como él me comentó en alguna ocasión, que nos encontramos en el Naranco, gracias a eso, a la gente mayor, que bueno, son los que tienen esa sabiduría popular, ¿no? Y conocen y son mucho más conocedores de los vestigios del Naranco, claro, que a día de hoy tenemos ocultos la gran mayoría. Tremendo, la verdad que llama la atención, porque tantísimas cosas que uno dice, ¿cómo es posible que no las conozcamos? Hablabas de las cuevas del río Tuernes, de la Cueva del Agua cerca del Boquerón de Brañes. Hablamos ahora del cuartel carlista del Llogarín, de las bocaminas, de la actividad minera del Naranco, los neveros. Una mina férrica que parece ser que es la época romana, que está cerca de Ules también. Tremendo, tremendo, tremendo. Nada, no, que no nos cansamos. Yo no sé, este programa, como es tan vago, y solo lo hago una vez así, muy de vez en cuando, porque debería toda la semana estar aquí 2 horas, por lo menos, dando la lata. Pero bueno, en fin. Bueno, hablábamos del camino este real, de Pevidal a Folgueras. ¿Qué información tenéis? ¿Hay algún tramo abierto? ¿Solamente tenemos la información que nos viene en los mapas? ¿Es recuperable? La cantera se lo ha comido, que es otro tema, porque en una edición anterior de este programa estuve entrevistando a Guillermo Ruiz Sierra, un miembro de Amigos del Naranco, que además tiene unos estudios botánicos preciosos sobre la riqueza de Naranco, y comentaba que posiblemente que ese camino, si bien él sabía que existía, que posiblemente lo hubiera comido la cantera de Arcelor. Yo en una ocasión, intentando también encontrar ese camino, como desde el Pevidal era imposible, intenté por muchos sitios y no vi una vía para poder entrar, lo intenté desde Folgueras, una vez hasta Folgueras y subí para arriba. Y llega un punto en el que la vegetación ya no me dejaba seguir, no veía camino, y en el que además estaba al lado, a pocos metros de las vallas que ya cerraban lo que era la cantera. Según lo que vosotros habéis visto, os habéis fijado por allí, ¿os parece que todavía puede haber camino? Quizá esté comido. ¿Sabéis más o menos qué impresión os da? Sí, efectivamente, lo que comentas. A priori, así a primera vista o a primer paso, acercándose hacia la zona de Folgueras, como tú bien dices, sí que llegas a una portilla. O sea, el camino, hay una pista hormigonada y demás, luego se convierte en una pista de tierra y el camino muere en una portilla. Y a partir de esa portilla se intuyen dos caminos, que luego si nos fijamos en los mapas y demás, vemos dos variantes. Si nos dirigimos hacia la izquierda, iríamos de frente directamente a lo que es la cantera, que está en activo hoy en día. Y luego si nos desviásemos por el camino de la derecha, ese sí que parece que podría tener trazas, incluso fijándonos un poco en los mapas, yo ya me he fijado por Google Earth y demás, que lleva toda la pinta de seguir el curso del arroyo de Ruisidoiro, que iría a parar hacia la fuente que todos conocemos de colorines del Pevidal. Ajá. O sea, saldríamos más o menos en lo que serían las fincas, como comentabas antes, de la familia Masabeu. Uh-huh. Pero no te lo puedo decir desde el punto de vista físico, ¿no? De haberlo transitado y demás, porque precisamente estamos en ello. Estamos a ver si es factible, si se puede recuperar, si es transitable y demás. Solamente siendo conocedores de que verdaderamente existió y demás, pues sí que nos gustaría el poder adentrarnos de lleno en ello, ¿no? El poder transitar y conocer si verdaderamente merece la pena, es factible, es recuperable y demás. Porque no, a pesar de lo que comentábamos, como tampoco es que haya mucha información sobre el tema, aparecen otras variantes posibles, precisamente aquí en el libro que comentábamos antes, de que ese punto de paso de conexión entre Folgueras y el Pevidal, o sea, lo que está seguro es que la comunicación era entre esas dos vertientes y eran las localidades del Pevidal y Folgueras, eso no hay duda, no cabe duda ninguna. Ahora, ¿por dónde? Eso es lo que está un poco en el aire, ¿no? Entonces, parece ser que también comenta este libro en concreto que se bajaba a través del camino que accede a los neveros del Pico La Vara y de allí ya hacia abajo, bajando vertiente abajo, hacia la salida a Folgueras. Parece ser que este era el camino original, el camino real que todos, como mencionamos, sí. real 100%, como la vida misma, ¿no? Sí. Lo que pasa que sí que es verdad que si de ser así, la cantera se ha comido una buena parte del camino en dirección a Folgueras, con lo cual sí que habría que buscar alguna variante alternativa, que parece ser que, como comentábamos, este libro es del año 2001, pues es más concreto a día de hoy que verdaderamente esa conexión entre lo que sería hasta los neveros se desviase un poquito hacia su izquierda, cogiendo, como comentábamos, el arroyo y ya bajando en dirección a Folgueras. Eso parece ser que sería a día de hoy lo más factible, puesto que la cantera ha comido parte del camino. Sí, la verdad, yo es que tuve la oportunidad de consultar otra publicación que lamentablemente debería haber tomado nota, no lo tomé, pero bueno, está en el archivo de la biblioteca del Fontán, se puede pedir cualquier día sin problema ninguno y te lo suben. Es una especie de folleto de unas pocas páginas del que no recuerdo el autor, es lamentable, pero mi memoria no da para más, pero sí que figuraba. Era un folleto en el que hablaba de, bueno, excursiones alrededor de Oviedo, un folleto además publicado por el ayuntamiento, cosa que también nos lleva a pensar que, oye, si esos caminos el propio ayuntamiento certificaba que estaban ahí, bueno, y uno de los caminos que aparecía era este. Lo que ocurre que no aparecía, el mapa no era de mucha calidad, pero bueno, de todas maneras no me daba la sensación de que fuera exactamente la misma ruta que tenemos en este libro, en Naran, Contar y Recordar. Entonces yo fui por ahí, me daba la sensación de que era bajando la finca del Pevidal, en la parte esa que hay, que ya es bosque, tejera y demás, que sería por ahí. No encontré ninguna posibilidad de meterme por ahí, estaba todo prontosísimo. Luego recuerdo que esta última vez que fuimos al Naran con la marcha, me comentaste el tema del camino real, que iba más por la parte alta, sin bajar hasta el fondo, que por donde están plantados la gente que está de caminar por ahí, unos cipreses, que obviamente no, unos cipreses en línea, que es imposible que hayan surgido por sí mismos ahí. A lo mejor en su momento puede ser por ahí, que luego bajas hacia los neveros. Sí, bueno, ya te digo, como no hay nada cierto, no sabemos realmente. Es complicado. Yo me baso un poco en lo que son el tema de mapas, que es el poco apoyo que tengo, concretamente este libro y el conocimiento de este hombre, el monje misterioso que comentábamos antes, que sí que me comentó que efectivamente ese camino que conocemos, que se ve perfectamente a pesar de la espesura, que es unos cipreses muy altos y hay algún teso también por allí, que ese camino comunicaría de la finca del Pevidal en dirección hacia los neveros del Pico La Vara. O sea, como que haría como un pequeño rodeo, ¿no? O sea, sí, pero haciendo nexo con todos esos caminos. Entonces ya te digo, no te puedo decir nada porque realmente es que no lo sabemos. Está un poco en el aire. Pero bueno, es una iniciativa guapa ya el intentar enterarse. Yo por el tema del que hablábamos hace un rato, lo de bueno, si realmente los terrenos son privados, son públicos, se puede entrar allí, no se puede entrar. ¿Tenemos alguna idea de a quién preguntar, dónde dirigirnos? Yo la verdad que tengo, claro, en este terreno tengo mucho desconocimiento, pero yo creo que alguna administración o dependencia del ayuntamiento, alguna consejería, yo no sé si corresponde a urbanismo, si corresponderá a medio ambiente, la verdad que no tengo idea, pero intentaremos el tener esa información, recabar esa información para poder actuar sobre ello de manera completamente legal, por decirlo así, ¿no? O sea, sin tener ningún tipo de trance con nadie ni con nada. O sea, una cosa que la hagamos nosotros porque bueno, nos gusta y queremos darlo un poco a conocer, pero si verdaderamente es posible y tenemos esa autorización o... Claro, ahí está. Yo, bueno, de momento voy a proponer una cosa que es para el ayuntamiento. Incluso, bueno, me ofrezco porque me parece una cosa que es necesario saberla, que es plantear en el registro, meter en el registro del ayuntamiento sencillamente un documento, ni siquiera dirigido a nadie, sino a quien corresponda, en el que se pida esa información, sin más, porque se supone que deberíamos tener una respuesta, aunque bueno, parece ser que el historial, lo que comentaba la gente de Amigos del Naranco, es que la respuesta no aparece, pero bueno, vamos a intentarlo por ahí. Además, yo creo que es una cosa guapa que se puede plantear a la iniciativa para firmarla, pues un montón de colectivos. Firmar la Radio Cuca, los Raposos y las otras, bueno, iba a decir las otras 40 colectivos, pero la verdad que no sé si son 40 o cuántos son, pero bueno, son muchos. Hay que preguntarle. Eso es un detalle que dije yo antes de subir a la radio el martes a hacer el programa. Voy a preguntarle a Tino, que es la persona que más o menos nos coordina a todos, a ver cuáles son las asociaciones que forman parte de la iniciativa para decirlo por lo menos en antena. La verdad que fallo mío, no me acordé de preguntárselo, pero bueno, son muchas en todo caso. Entonces a lo mejor era una cosa guapa que se puede hacer. Me imagino que en el Principado se puede hacer algo parecido. No sé si a lo mejor nos dicen que ellos no tienen competencia, que la competencia es del ayuntamiento, pero bueno, por intentarlo no perdemos nada. Y así cuando sepamos algo, pues a lo mejor pues podemos ponernos a trabajar. Yo estaría encantado, ya tengo la guadaña cabruñada y todo. Sí, yo creo que como tú bien dices, pues eso, intentarlo por todos los medios y bueno, descartar posibilidades, porque está claro que si de alguien depende, lógicamente quien tendrá que decir algo sobre el asunto es o bien sea el Principado o el Ayuntamiento de Oviedo. Yo creo que alguna de las dos competencias es la que tiene que poner cartas en el asunto. Tiene que tenerlas. Bueno, supuestamente los ayuntamientos tienen la obligación de tener esos, no sé cómo se llaman, las cartas de tierras, donde dice la calificación que tiene cada tierra y si es terreno público, si es terreno privado, si está dedicado a plantaciones, si está urbanizable. En principio, el ayuntamiento debería poder darnos esa información. Aunque no sé yo, porque bueno, visto el historial del ayuntamiento con el Naranco, lo mal que lo tratan, la verdad es que no tengo demasiadas esperanzas, pero bueno, la cuestión es intentarlo. Yo creo que además tenemos a este hombre, a Víctor, el monje misterioso, lo tenemos como ejemplo, porque me parece a mí que él no se preocupó de... No lo sé, a ver, de hecho voy a ver si consigo, ya que tienes el contacto con él, a ver si consigo que un día van aquí a contarnos cosas, porque, sí, porque yo creo que sí, no sabe. Parece ser que si verdaderamente alguien conoce el Naranco y sabe acerca de él, es este hombre, es una enciclopedia andante del Naranco, él sabe, conoce, transita, limpia y demás, y es el que precisamente, si algo debería de decir, sería él. Yo de verdad que me tiene alucinado, ¿eh? Yo muchas veces pensaba, digo, pero a ver, toda esta labor que debería ser de la administración, debe ser la administración que señalizase un monumento, un elemento de arqueología industrial como son estas bocaminas o militar incluso como es el cuartel que aún el año pasado me parece que limpió, que lo hace él, madre, y lo hace él solo. Tenemos la suerte de tener Naranco, y tenemos la gran suerte de tener una persona como él. Lo lamentable es que sea una única persona en un concejo de un montón de miles de habitantes el que se dedique a cuidar del monte y a habilitarlo y a señalizarlo, y que encima lo hace sin ningún tipo de beneficio, digamos, para él, más que el hecho de hacerlo, y lo hace para todo el mundo, porque él hace las cosas para que todo el mundo vaya, y es una gozada. A mí me tiene encantado ese hombre. Tengo muchas ganas de conocerlo, porque tengo la desgracia de no conocerlo todavía, pese a que llevo 15 años por lo menos viendo las cosas que hace por allí, pero todavía nunca me lo encontré. Pero bueno, tiempo al tiempo. Seguro que si le comentamos todo este tema, bueno, ya me dices que te dijo muchas cosas acerca del camino. Sí, él me dio muchas pistas y me dio a conocer muchos lugares que yo desconocía. Y la verdad que es un lujo el tenerle y el conocerle, porque es un gran conocedor del Naranco. Uh-huh. Sí, sí. La gente que esté interesada en todo este tema de recuperación de caminos y demás, aunque bueno, ya les hemos hablado de este libro, que yo creo que es muy bueno, El Naranco Andar y Recordar, yo creo que ahí da mucha información. ¿Qué otra documentación, qué otros mapas utilizáis que podamos decirle a la gente que bueno, pues que pueden encontrar algo por ahí? Tú, por ejemplo, cuando investigas, ¿qué mapas utilizas o qué información? Pues yo nada, lo que tengo son mapas en escala 1:25.000 de los que hace el Ministerio de Fomento de Obras Públicas. Sí. Nada, se pueden conseguir en cualquier librería así un poco técnica, como bien, por ejemplo, puede ser Cervantes o vamos, una librería un poco grande, vamos, pero vamos, sin problema. Y luego hay en escala 1:50.000 también estos mapas topográficos también, pero que están hechos a través del ejército. A los mapas del ejército, cierto. Son las dos fuentes así un poco más... Y viene un poquitín, es fidedigna la información que aparece ahí, sí, bien detallada. Verdad, sí, la verdad que es una información bastante... Claro, yo no sé exactamente de cuándo pueden datar, de qué fecha, no sé si lo pone ni tan siquiera, no sé de qué fecha puede ser. Pero son bastante, sí, a la hora de seguirlos y demás, son bastante fidedignos, sí. Uh-huh. Y luego, claro, herramientas mucho más modernas, por así decirlo, como por ejemplo el Google Earth y demás, que te lo plasman, claro, son una visión aérea e incluso en relieve. El problema que tiene... Que, claro, si, como comentábamos antes, son valles muy frondosos, claro, una foto aérea, lógicamente, los caminos no se van a ver. Si acaso se pueden intuir un poco, pero no los puedes seguir fielmente porque no sabes a dónde te vas a meter, si te metes en la boca del lobo. Ya. Yeah. Pero, por eso, esto que es cartografía en papel, pues claro, aunque realmente ese camino quede tapado por el monte, sí que te lo plasman sobre el propio boscaje o demás. Ya. Yeah. Yo quiero decir una cosa que me llama la atención, y no sé si... Yo es que tengo que ser muy paranoico, tengo miedo de que haya habido algún tipo de intromisión por ahí. Yo recuerdo hace años, cuando empecé a interesarme por si este camino existía o no existía, que en estos mapas, en el Google Earth, Google Maps y demás, cuando le dabas esa pestañita que te dibuja una línea roja con los caminos, sí que venía al menos buena parte de este camino, y hoy no viene. No sé si es porque vamos a suponer que sí, efectivamente atraviese terrenos privados, y entonces sean los propios propietarios los que han dicho no, aquí no hay ningún camino, y entonces los administradores de la página pues lo hayan eliminado. Pero bueno, yo sí recuerdo que eso, ¿cuánto tiempo puede hacer? 5 años a lo mejor aparecía hace 5 años. Y bueno, si tú me estás contando que este libro es del 2001, vamos, me extraña mucho que haya pasado eso. O a lo mejor la otra teoría que planteamos, que la cantera se le ve convencido y entonces ya no sea pertinente que figure ahí. Pero bueno. Yo con respecto a este tema no te puedo decir mucho, porque yo los mapas tengo alguna noción de interpretación y demás, pero de esto está mucho más Miguel que yo. Ajá. Él es el que tiene más idea de este tema de cartografía y demás. Yo no sé si él te podrá comentar algo, a lo mejor. Vamos a ver si pues, nos contamos. La verdad es que ni idea. No me fijé en el Google Earth como para saber si la línea esa que comenta salía. Uh-huh. Aunque me extraña mucho que por temas, teniendo en cuenta la información que cuenta Roberto de este libro y estos mapas topográficos, que se moleste Google en quitar una línea ahí. Ya, es curioso, a mí por eso me llama tanto la atención, porque... Yo, bueno, a lo mejor también mi memoria me engaña, pero estoy casi convencido de que ahí aparecía. Pues, ni idea. Bueno, De hecho, por eso, bueno, pues en su día me puse yo a investigar, a bajar por ahí, por los prados del Pevidal, a ver si encontraba manera de pasar, porque creía que realmente ahí estaba, pero bueno. Sí, lo que sí bien es cierto es que, efectivamente, ahora que hago un poco de memoria, en algunos mapas, tanto eso en lo que hablamos, yo en Google no te puedo decir porque desconozco, y es una herramienta donde me he empezado a apoyar, a utilizarla bastante reciente. Pero el tema de cartografía en papel y demás, sí que me he fijado en publicaciones, libros, algún mapa en concreto y demás, que en algunos, así como medio figura o se puede intuir, en algunos sí, lo que te comentas, que no, es que ni tan siquiera ni se menciona, ¿no? O sea, no, ahí está. No. Es una cosa muy curiosa. Pero bueno, al respecto de esto, quiero yo que nos comentes otro tema. Que bueno, nos hablaste de algunos compañeros cuando íbamos caminando por el Naranco en esta última marcha, que es que el proyecto ese que tenías de registrar con GPS los caminos del Naranco para hacer, digamos, una cartografía de los caminos del monte. Cuéntanos un poquitín cuál es la idea que tienes y... Sí, bueno, esta idea, bueno, nace conjuntamente con Miguel también, y nada, de lo que se trata es de dejar geolocalizados los puntos de interés del Naranco, ¿no? Para, bueno, si como comentamos antes, son lugares que es difícil acceder a ellos, o están muy ocultos, o hay muy poca información, pues hacerlos de alguna manera lo más accesibles y ser conocedores al mayor público posible, ¿no? Que también disfruten de ellos como hemos tenido la oportunidad nosotros. Entonces, nosotros ahora pues vinimos empezando en el apoyo un poco de la aplicación de Foursquare, ¿no? Eso, pues marcando algún watpoint, algún geocaching y tal, eso para de alguna manera hacer lo posible de localizar al mayor público posible. Para la gente que no conocemos muy bien la aplicación, esa aplicación sirve para marcar puntos, digamos, yo qué sé, pues queremos marcar los neveros, queremos marcar las bocaminas y demás, o también la podríamos utilizar para marcar el camino, es decir, para intentar hacer un mapa, por ejemplo, de la zona. Bueno, lo cierto es que Foursquare no permite eso de los caminos, solo está de hecho más aplicado a las ciudades, y es para temas de negocios o restaurantes o cosas así. Y bueno, nosotros estábamos intentando sacarle partido marcando puntos, pues como los neveros o... Pero también es cierto que en el monte pues no se suele sacar el móvil para comprobar esas cosas, entonces vemos que no está teniendo mucho tirón y que bueno, todavía tenemos que avanzar mucho con ello. Pero el objetivo sí que sería con los GPS que tenemos, pues ir trazando la caminería de Naranco, no solo la principal, sino estos otros senderos que encontramos, enfocado en principio en la bicicleta, que es lo que nosotros queremos, y para el público en general, pero bueno, que más bien, pues eso, si un camino es más apto para subir, para bajar, en función, claro, de la bicicleta. Luego, si es caminando, pues podrías hacerlo como quieras. Sí. Y es un trabajo, pues largo, duro, porque ya ves que estamos todavía comprobando si hay caminos que sí tienen salida o no, pero bueno, cuando lo tengamos lo avisaremos, y sí que será pues eso, una especie de archivo GPS en el que estén todas las pistas que hay en el Naranco. A mí me parece interesantísimo, porque es que no lo hay, no existe, no hay nada, es necesario, yo creo. Hace unos años, la verdad que, bueno, se ve que aquí surgen ideas que surgen a mucha gente a la vez. Gente del grupo de Montaña de la Radio, el Ramón Mercader, también tenía la idea de cartografiar el Naranco a través de, bueno, de la posibilidad que nos dé el sistema GPS. Lo que pasa que ahí nos vimos, por un lado, con que es un trabajo ingente, supondría ir a caminar por el Naranco casi a diario una docena de horas para recorrer todos los caminos. Luego, que ahora quizá ya sea más sencillo, pero nos encontramos con que eran tan complicados los aparatitos de GPS que no sabíamos usarlos ninguno, no conseguíamos utilizarlos. Y luego otro problema que bueno, no sé hasta qué punto a lo mejor también tendría que entrar en esa identificación que vamos a intentar pedir a las autoridades, que en el Naranco hay muchos caminos que aparecen y desaparecen. Quiero decir que una temporada te encuentras con un sendero, a la temporada siguiente ese sendero está cerrado, o al revés, o un sitio que estaba cerrado de repente ves un sendero que yo me imagino, la actividad maderera que es tan importante en el Naranco, pues hace que muchas veces abran senderos para la explotación de los eucaliptales. Y claro, esos senderos unas veces quedan ahí y se acaban convirtiendo realmente en un sendero practicable. Por ejemplo, toda la parte por encima del centro asturiano hasta la cresta, hay un montón de senderitos por ahí que yo creo que alguno por lo menos sé que fue abierto en su día para hacer talas y demás, y que siguió funcionando. Luego también me encontré con otros senderos que yo conocía, que una vez, es triste decirlo, pero me perdí en el Naranco, hacía 20 metros de la pista finlandesa, porque se me estaba haciendo de noche. Yo conocí un sendero perfectamente que bajaba la pista, pero el sendero ya no existía, se había cerrado otra vez, y dije yo, madre, ¿y ahora qué hago? Porque no me da tiempo, vuelvo por donde viene y se me hace de noche. Que bueno, al final, pues a base de saltar entre troncos y ramas, pues hay un montón de rasguños y de mucha sangre, conseguí llegar a la pista. Pero fue muy triste porque decía, está ahí, que la veo. Pero bueno, que es otro tema un poco complicado, porque a lo mejor nos ocurre pues lo que ocurre aquí. También en el libro aparece otro de estos caminos que no sabemos si existe o no existe, que sube desde el llano hasta el ¿cómo se llama? El Mayao de Linares, si no me equivoco, que hablábamos el otro día de él y que está cerrado hoy en día. Está más por allí, hay una valla y he ganado pastando por allí. Se supone que había un sendero, eso por la parte del llano, por abajo, y por arriba lo que te topas es una valla que pone peligro perros o algo así. No sé si por ese alguna vez intentasteis pasar. Yo la verdad que sí que he visto que comentaste sobre este tema, sobre este camino y demás, pero desconozco un poco. No me doy mucha... Posiblemente sí que a lo mejor haya pasado, pero no tengo yo tanta referencia como la que podáis tener vosotros ahora mismo, ¿no? Pero sí que es cierto que en el Naranco, como comentas, pues lo que hablamos, ¿no? O bien sea pues por el descuido, el paso del tiempo, como comentas, caminos de tránsito en periodos esporádicos y de repente pues que se dejan de usar y demás... Pues sí que es cierto que esto es así, ¿no? O sea, hay caminos que tú conoces, que tú transitas habitualmente y que de repente un buen día, pues, absorbidos pues por la vegetación. Lógicamente es monte y el monte es monte y siempre la naturaleza va a tirar para arriba, que es lo suyo. Concretamente, y eso sí que es más triste, una vez llegados a Puente Gallegos, la senda se puede enlazar con la que bajaría a San Pedro de Nora. Efectivamente, sí. Otro monumento prerrománico importante en nuestro concejo y en la provincia de Asturias, ¿no? Pues sí. Y es triste porque es una senda del mismo trazado en aspecto de la de Puente Gallegos, pero que se ve que quedó un descuido total y absoluto. O sea, claro, llegaron los recortes, la crisis y demás, sí. Y las administraciones pues no se dignaron a cuidarla, a tenerla en uso y en buen estado como debería de ser. Y entonces sí que las últimas veces que he bajado por ella, pues eso, lo que tú comentas, ha sido pues eso, un verdadero suplicio, descallado, argallado por todos lados y demás. Y claro, es una pena porque además era una comunicación bonita y directa a San Pedro de Nora. Era precioso. Yo recuerdo que mismamente organizamos algún paseo en el grupo de montaña, haciendo toda la senda del periurbano urbano desde el Puente Viejo hasta San Pedro de Nora. Y ya de aquella, que fue hace bastante tiempo, además la última vez que fuimos, igual hace 2 años, ya vamos, el estado de conservación daba miedo, porque había eso, la vegetación muy crecida, había partes que no tenías muy claro si era por ahí o no, porque decías tú, por ahí no se ve y por eso, como te comento, es triste, porque aquí estamos hablando de un monumento que todos conocemos, que mires mapa que mires libro que mires, sabes que existe, que está ahí, que lleva sus siglos existiendo, y que precisamente se hizo de alguna manera un camino accesible para poder llegar a ella, o bien sea a pie o en bicicleta, y vemos el resultado final que tiene. Así que si esto pasa con este camino, que va a un lugar muy concreto, ¿qué no pasará con otros lugares, como hablamos, que no sabemos realmente a dónde nos llevan, ¿no? Pues sí. Y además en el caso este que os comentaba ahora del llano a Linares, se ve que ha sido cerrado, incluso cerrado y señalizado, que prohibido pasar por ahí por los propios particulares. Lo que ocurre es que, a ver, Yo ahí también no quiero tampoco dar la impresión de decir, están denunciando a esta gente que se queda con lo que no es de ellos. Por un lado sí, por un lado, oye, si no es tuyo, pues debería estar abierto. Pero por otro, si digamos que se permite que lo coma la vegetación y demás, y hay un particular que dice, mira, pues yo voy a meterles vaques ahí para que lo limpien, o para, bueno, para beneficiarme yo de que lo coman, pero además sí que lo limpien y tal, también me parece normal. No sé, están haciendo algo que es que, si el camino estaba totalmente cerrado, me parece lógico hasta cierto punto que lo hagan. Aunque por otro lado, oye, pues yo creo que se debería facilitar el poder pasar, el dar permiso de paso. Es que me llama mucho la atención, es el de peligro perros y propiedad privada. Ese me digamos que me cabrea bastante porque sí. Recuerdo de niño ir por ahí alguna vez. Pero bueno, oye, pues sí. Yo en este sentido, como comentas, y bueno, como montañero que tú también eres y disfrutas del monte como los demás y todos en alguna ocasión, el monte siempre yo entiendo que es accesible a todos, ¿no? O sea, es un lugar, un espacio natural que debería estar al alcance de cualquiera, transitar a través de él y demás. Sí que es cierto que hay lindes, hay propiedades y demás, pero estoy convencido que todos alguna vez hemos pasado alguna, tienen portillas, incluso hay portillas que están tipo paso canadiense, sí, demás y tal, que no permiten la salida ni entrada del ganado, pero sí el tránsito de eso, de lo que es el público en general, de los montañeros, de los aficionados a la montaña o que simplemente quieres dar una vuelta por el monte para estar en contacto directo con la naturaleza. Yo esta es mi visión, no sé qué visión tendréis vosotros, pero yo entiendo que eso, que si es dependencia del Principado o del Ayuntamiento, sí que puede haber un permiso de lo que comentas, de ganadería, ¿no? Pero no entiendo que, si eso es así, que no haya un tránsito al público, ¿no? A los o sea, peatones, una cosa no quita la otra, a mi entender. Pero eso, lo que comento. No sé qué opinará Miguel de esto. A ver. Bueno, de la que hacemos rutas muchos, ya sea caminando o en bicicleta por los montes de Asturias, esto está a la orden del día, lo de que haya caminos cerrados, pero cerrados para el ganado. El paso a personas es entendible y se hace normalmente. Nosotros cada sábado o fin de semana que salimos por ahí, topamos con unos cuantos de ellos y siempre se pasa y no hay problema. Pero bueno, no hay que generalizar, pues algunas veces siempre hay alguno que quiere cerrar más de la cuenta. Sí, efectivamente, que yo creo que aquí pasa hasta cierto punto de eso, y a lo mejor más que, yo qué sé, pues denunciar, decir, este paisano se quedó con el camino, puede ser una opción decirle a ese paisano, oye, vamos a poner a limpiar el camino, pero vamos a ponerlo de manera que, oye, que solo pueda pasar un senderista o una bicicleta, poner un poste, clavar un poste en el medio para evitar eso, pues que salga ganado, que pasen vehículos a motor. A lo mejor es una alternativa a enfrentarse, digamos, a los propietarios, que al fin y al cabo ellos son los que están allí y no son nuestros enemigos, o no deberían ser nuestros enemigos. Sí, esto es un tema que está muy reciente, que aparece en varias publicaciones, concretamente vino, bueno, lo hemos visto los que seguimos las redes sociales y tal, Twitter, Facebook y demás, aficionados al mountain bike, al tema de mismamente los que hacen excursiones a caballo, quads, motocross, nos hemos encontrado ciertas trampas, como comentas, que es boicotear de alguna manera el hecho de que los que disfrutamos de estas actividades en la montaña, pues que de alguna manera nos vayamos por orejas y no queramos volver a... Porque incluso en algunas ocasiones son tan agresivas estas lesiones que te pueden causar incluso la muerte, ¿no? O sea, es triste decirlo, pero es así. Ahí no sé por qué esta obsesión por querer prevalecer sus propiedades, si es que verdaderamente son así, que desconozco, no lo sé, pero me parece excesivo. O sea, me parece, nosotros no se trata de ir a pelearnos ni enfrentarnos con nadie, es simplemente disfrutar de lo que nos gusta y haciendo lo que buenamente sabemos y podemos hacer, o sea, pero sin meternos en terreno de nadie ni querer conflicto con nadie. Por eso entiendo que lo que tú comentas, que nosotros, como cualquier usuario normal, lo que menos pretendes es tener problemas. Ahí está, ya está. Me imagino que te referías al tema este espantoso de los cables. Sí, parece ser que está... A ver, concretamente yo aquí en nuestra provincia, en Asturias y demás, no he tenido, afortunadamente, esos enfrentamientos, esas agresiones, ¿no? Pero sí que es cierto, y concretamente en el último número de la revista Bike, en alguna publicación más, lo que comentamos, Facebook y demás, algunos foros, MTB, tal, comentan y sacan fotografías bastante agresivas de este tema, ¿no? Eso, incluso cables, cuchillas, tablas con clavos, cristales, alambradas y demás. Y lo que comentamos, una cosa que puede ser, pues, en plan ahuyentador, o sea, que puede convertirse en una cosa muy trágica. O sea, claro, no es broma, ¿no? Estamos hablando de cosas un poco fuertes, ¿no? Un poco serias. Bueno, pues la cuestión es que debemos intentar entonces abrir los caminos, estar de acuerdo con la gente que vive y trabaja allí, y hombre, pues vamos a intentar hacerlo de esa manera. Todos los que seáis personas interesadas en el Naranco, seguid atentos, porque bueno, vamos a intentar enterarnos de cómo está el tema legal, administrativo, y vamos a intentar abrir caminos, que ya no sería la primera vez. Algún camino ya limpiasteis, creo recordar que vi en vuestra web alguna limpieza de caminos. Tenemos ahí el ejemplo de nuestro monje misterioso que nos limpia un montón de caminos, de monumentos, de restos. Entonces, bueno, yo creo que entre todos, intentando no enfrentarnos con nadie, incluso haciendo ver a los vecinos de los pueblos que es bueno para ellos, incluso que, jolín, si hay un camino ahí, se usa y nosotros nos ofrecemos a limpiarlo, a mantenerlo, yo creo que ellos no deberían tener ningún problema. A lo mejor en principio tienen miedo que se les llene de gente. Vamos a ser cuatro amigos, porque por mucho que popularicemos en Naranco, yo creo que seguiremos siendo unos pocos los que lo disfrutemos y lo recorramos. Y bueno, pues nada, llevamos una horita aquí charlando. No sé si tenéis algún otro tema que os gustaría comentar. Hablamos ya de, bueno, un poquito del ciclismo de montaña, de la relación que tenéis con el Naranco, de la maravilla que es tener ese espacio al lado de casa para poder disfrutarlo. Hablamos de los caminos, de sus proyectos, para intentar enterarnos de a quién pertenecen realmente, de si hay que limpiar, se limpia, está ahí la guadaña. Bueno, simplemente fesoria. Comentarte, Abel, que nosotros hasta la fecha nunca hemos tenido esa... La idea sí, pero nunca lo hemos llevado a cabo, el limpiar caminos. Simplemente dar a conocer y hacerlo popular a través de redes sociales y demás, el procurar divulgarlo lo más posible para que la gente también sea conocedora de ello, pero... Por ahora no hemos tenido esa relación de limpieza como puede ser el caso de este monje misterioso, ¿no? Pero simplemente que lo que él limpia, lo que él saca a la luz, pues procurar de alguna manera el divulgarlo, ¿no? El difundirlo y que la gente pues que sepa que está ahí, que existe y demás. Pues es que vi fotos. Debe ser vuestra competencia, alguna otra asociación de ciclistas que también limpia por el Naranco. Sí, puede ser. Sí, nosotros, a ver, lo que es limpiar en sí, pues no. O sea, transitar y, bueno, si ves alguna cosa que pueda estar de más, pues lo quitas, ¿no? Incluso en algún caso en concreto, que yo recuerdo ahora mismo, además, el día de la marcha, ¿no? Pues lógico, tú vas caminando, vas transitando y ves algo que te ofende a la vista y tal, pues lógicamente lo quitas, ¿no? Lo recoges y lo tiras. Pero nada más, al margen de eso no hemos hecho nada más. Bueno, pues nada. La idea sigue. Si no fuiste vosotros, lo sé por lo que vas. La idea está ahí, pero ya te digo, siempre y cuando desde el punto de la legalidad, ¿no? Si a nosotros nos dan, ¿qué más nos gustaría que eso, no? Que si nos dan carta abierta, pues decir, oye, pues ¿por qué no? No hay problema, vamos afilando guadañas, hoces y fesorias y para estar preparados el día que tengamos ya el papelín que diga que, oye, sí, que es un camino público, venga, pues vamos para allá. Bueno, pues nada más entonces por mi parte, muchísimas gracias Roberto y Miguel por haber estado aquí. Las puertas de Radio Cuca, sabéis que las tenéis abiertas para cualquier cosa que queráis venir un día a contar, a difundir o simplemente pasarlo bien. Y bueno, pues nada, eso. Os mantendremos informados a todos de las nuevas actividades que vayan surgiendo por parte de la iniciativa. Trataremos de traer a más gente aquí que tenga algo que contar acerca del Naranco. No me atrevo a deciros cuándo, porque no lo sé, pero bueno, lo dicho, muchísimas gracias a los dos. Bueno, muchas gracias a vosotros por traernos al programa. Muchas gracias. Venga, pues nada, un saludo para todos y hasta la próxima edición de Salvemos el Naranco, que no tengo ni idea de cuándo va a ser, pero que seguro que va a ser muy interesante. Venga, un saludo muy grande a toda la gente que está sintiendo Radio Cuca. Hasta luego.